necesito, me necesitas. ¿Sabes quién soy? Yo sé a dónde vas. Aquí estoy yo, otra vez por vos. Pero por favor, mi amor, te pido solo por hoy que no. No me jodas la vida, no me jodas amor. Mira que el tiempo vuela y se acumula el dolor. No me jodas la vida, no me jodas amor. Te amo como sos, así que amame como soy. Mujeres, ¿quién entiende a las mujeres? Un día sueñan con tenerte, el otro ya no quieren verte. Y a contar los pétalos, un día sí y un día no. Me quiero hoy, mañana no, pero es una dulce confusión que me tiene enamorado entre un sí. Confieso que estoy enamorado de estar pensando en lo que estás pensando. Mientras tus manos tocan mis manos, tu mirada se pierde en el ocaso. Pregunto qué pasa, me decís nada, con una cara de actriz mal pagada. Tocas mi cara, haces tu mirada, beso en la frente y luego nada. Si digo sí, vos decís no. Si digo blanco, le chachi mi cuerpo. Primero me hablas, después te dormís. Bailamos desnudos y sos infeliz. Primero reír, después que lloras. Primero seguro y después que quizás. No te entiendo, flaca, nada. Me encanta verte la espalda. Eres quien entiende a las mujeres. Un día sueñan con tenerte, el otro ya no quieren verte. Y a contar los pétalos, un día sí y un día no. Me quiero mañana no, pero es una dulce confusión que me tiene enamorado entre un sí y un no. Confieso que ayer pensé que por fin todo andaba bien. Y hoy te perdés, no apareces, no contestas, y es porque no quieres. Se escribe otra vez la guerra fría entre tus ganas y las mías, pues insensata, posa barata y los dos desnudos como postata. ¿Por qué fingir mi amor si en un abrazo se siente el calor de dos actores que a su vez se hacen daño por no ceder? En este juego llamado amor, no hay ganador pero sí perdedor. Mejor tomame fuerte la mano, así del amor y de fondo. No me jodas la vida, no me jodas amor. Mira que el tiempo vuela y se acumula el dolor. No me jodas la vida, no me jodas amor. Te amo como sos, así que amame como soy. No me jodas la vida, no me jodas amor. Mira que el tiempo vuela y se acumula el dolor. No me jodas la vida, no me jodas amor. Te amo como sos, así que amame como soy.